Señor, permíteme que vaya y entierre a mis padres. Y Jesús le dice, sígueme y deja a los muertos enterrar sus muertos. Jesús ha traído la verdad a la humanidad a través de la palabra, de su palabra. Palabra que enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos, y estos en la predicación la transmitieron a los demás. Es la palabra de Dios lo que construye el mundo. Con ella se lucha contra el mal. Esa palabra santifica al alma y hace que los hombres vivan unidos en una sola verdad, obrando un solo amor, haciendo que la vida esté llena de lo divino. Transforme todo lo humano en divino. La vida del hombre no tiene que centrarse, no tiene que estar en las preocupaciones propias del hombre, que son muchísimas. Señor, déjame ir a enterrar a mis padres. Eso no es importante. No existe la muerte ya con Cristo. Y por tanto, un hombre que muere es un hombre que sigue viviendo, pero en otro estado, de otra manera. Es el alma que va hacia otra dimensión y que deja aquí el cuerpo hibridado que no sirve para nada, solamente vuelve al polvo. Y por eso dice el Señor, deja que los muertos se entierren a sus muertos, lloren por los muertos, dediquen una serie de días a estar tristes y a hablar de lo que fue esa persona, porque a la gente le encanta perder el tiempo en estas cosas. Se creen más humanos porque dan el pésame, o porque lloran con los familiares, o porque hablan de lo que fue esa persona, de lo bueno que fue esa persona, y reconocen, recuerdan su memoria y esas cosas que hoy día se hace muchísimo. Jesús le dijo al que quería enterrar a su padre, dijo, no, sígueme, porque la vida consiste en seguir a Jesús, en obedecer su mente, en conformarse con su voluntad. Esa es la vida para todo hombre, porque el alma es imagen del Verbo. Imagen del alma de Jesús. Y las almas tienen que estar unidas en la verdad. La verdad es la palabra, el verbo. Las almas se unen en el verbo, en la palabra, en la verdad. La verdad que está fuera de la mente del hombre. La verdad que es Dios. Unidos en la verdad divina, no unidos en la verdad humana o en las verdades humanas. La gente suele unir en sus verdades humanas, que son sus mentiras, pero no las llaman mentiras. En la vida hay que buscar la verdad que está fuera de la mente, Por eso no hay que respetar la mente de ningún hombre, no hay que obedecer la mente de ningún hombre, porque ningún hombre con su mente posee la verdad. Los hombres con sus mentes adquieren muchos conocimientos y por eso hay tantas filosofías, tantas teologías. Por eso la gente se dedica a hablar de muchas cosas en las redes sociales sin decir ni una verdad. Y por eso hoy día todo está en la construcción de un lenguaje humano que sirva para todo el mundo, pero que no diga ninguna verdad. Y la gente se acomoda muy fácilmente a ese lenguaje humano, pero le interesa muy poco la verdad. La verdad no es el fruto de tu razonamiento humano. Tú puedes razonar muchas cosas y pensar muchas cosas y no decir, no pensar, no estar en la verdad. La verdad es muy simple, pero la verdad nunca hace negocio, no interesa. Hoy los hombres solamente se mueven por los intereses, que son muchísimos, donde no hay ninguna verdad. Y llaman a esos intereses la verdad. Eso se ve por todos los campos de los hombres. Ahí están los médicos que no saben solucionar ningún problema, ninguna enfermedad, porque basan su medicina en la mentira. Y con tal de hacer negocios con sus medicamentos, al final lo que hacen es matar a la gente a base de sus medicamentos. La verdad de un cuerpo enfermo es espiritual, porque el cuerpo se enferma por el pecado original, el cual consiste en una hibridación, es decir, en meter en el cuerpo puro cosas extrañas al cuerpo, hibridarlo. Y entonces aparecen toda clase de enfermedades. Y si después añadimos a la hibridación la manipulación del ADN, entonces no hay hombres que con su ciencia humana, con su mente, pueda arreglar ninguna enfermedad del cuerpo. No hay ningún médico que sepa quitar las enfermedades. Lo que hacen es extirpar los órganos cuando ya no sirven, cuando ya se les ha dañado a base de medicamentos. La verdad está fuera de la mente de los hombres, no está dentro de la mente humana. Esto cuesta mucho entenderlo, muchísimo, porque nos creemos que somos poseedores de la verdad. Nos dedicamos a leer cantidad de libros y ya creemos que lo sabemos todo. Y en sí no sabemos nada de nada. Tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los hombres que viven para sus inteligencias humanas, para sus culturas, para sus formas humanas de vivir, sus rutinas humanas, deja que hagan sus funerales, que lloren a sus muertos, que pasen sus días como antes se pasaban, en profundo luto, haciendo comidas especiales para los muertos, recordando su vida. Deja que los hombres que están imbuidos por la mentalidad humana, mundana, profana, pierdan el tiempo en todo eso. Tú entierra a tu padre y sígueme. Pero no hagas fiesta de ese entierro. No sigas las costumbres humanas, porque las costumbres humanas no son la verdad. Jesús ha traído a la humanidad la verdad, que es su palabra. Si quieres entender tu vida, dar sentido a tu vida, tienes que buscar la verdad. Y por tanto tienes que dejar tus palabras humanas, los juegos del lenguaje, tus razonamientos, tus filosofías, tus teologías, porque de eso vives, de tus ideas. Ideas que para ti son magníficas, preciosas, justas, brillantes, pero la vida no consiste en pensar. La vida no consiste en adquirir ideas con la mente, meditar, sintetizar, analizar, porque eso es propio del pecado original y de ahí viene la soberbia del hombre. El hombre se apega a su juicio, a su análisis, a su razonamiento, a su meditación y cree que ha hecho una buena meditación en su oración y ha hecho una buena oración y no ha hecho nada de nada. La razón humana la creó Dios para ver la verdad, contemplar la verdad, no para razonar, no para analizar, no para hacer síntesis, sino para contemplar, ver la verdad. Por eso no podemos ver a Dios en este mundo. Para ver a Dios hay que morir. El hombre, por el pecado original, no puede contemplar la verdad. Tiene que ir con su mente escalando y escalando conocimientos, ideas, hasta encontrar la verdad y verla, contemplarla. Pero el problema está en que no, en esa contemplación, no puedo contemplar toda la verdad. Y entonces contemplo esa verdad, pero después me olvido. Después vienen las dificultades de la vida. Después esa verdad no hace metatasis con uno mismo. Y por eso los hombres, por el pecado original, están metidos ahí dando vueltas siempre a su razonamiento, a sus ideas, a sus filosofías, a sus formas de mentalidad, que son muchísimas. La gente se queda estancada en sus formas de pensar, de mentalidad. La vida no es una forma de pensar, de mentalidad. La vida es la obra de la verdad divina. No se vive obrando una forma de pensar, aunque sea muy buena. Se vive llegando a la verdad. Y hay formas de pensar que ayudan a llegar a la verdad. Hay formas de pensar que no ayudan a llegar a la verdad. No te quedes en la forma de pensar, porque si no te quedas en tu soberbia, en tu idea cerebral. Hay que llegar a la verdad. Hay que llegar a Cristo, que es la verdad. Hay que unir nuestro pensamiento con el pensamiento de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, dice San Pablo. Tened en vosotros los mismos sentimientos que hay en Cristo. Si estás arraigado en tu mente humana, en tus formas de adquirir conocimientos, ya no estás en Cristo. Por eso es difícil de seguir a Cristo. Tú sígueme. Tal que los muertos entierren a sus muertos. Es dificultoso seguir a Cristo. Este hombre no lo siguió porque estaba pegado a sus costumbres de enterrar a los muertos y de dedicarles días a los muertos. El apego a la carne y a las sangres, el apego a la familia, el mal apego. La verdad no está en dedicarle tiempo a la familia, o a los muertos, o a los amigos. La verdad está en estar con Cristo, en unirse a Cristo, en escuchar la voz de Cristo, en alimentarse de su palabra, en vivir de acuerdo a esa palabra, en obrar la palabra del pensamiento del Padre. Ahí está la verdad. Cristo ha traído la verdad a la humanidad a través de su palabra. Luego deja tus palabras humanas, tu lenguaje humano, tu filosofía humana, tu forma de pensar, de ver la vida humanamente. Deja eso. Estás perdiendo el tiempo dando vueltas y vueltas a las cosas cuando Dios te puede iluminar cualquier cosa de la vida humana y encontrar la solución a tus problemas.